se mueve, revolea, moviendo muy suavecito, suavecito la cadera. Y a Marcela que se mueve, revolea, moviendo muy suavecito, suavecito la cadera.